entre el bosque del Puma. He llegado a Panimávida, por entre el bosque del Puma. He llegado a Panimávida y mi mente ya está ávida por beberse hasta la espuma. Entre el calor y la bruma, la inspiración se origina, la palabra repentina. Es como un fuego que bruñe, por eso Rodrigo Núñez canta en Radio Cristalina.